Harto zuriketa, harto zuriketa. Ganbara dago, hartos beteta, harto zuriketa, harto zuriketa. Jarri lanean arreta. Y se reían en grupo, Kayalen y sus dos amigas, María y Xabel. Se juntaban en el granero de Igartubeiti para desgranar maíz. Se reunían para trabajar, sí, pero aquello también solía ser momento para jugar y charlar. El viento del otoño hacía crujir y crujir las ventanas de madera, como si el viento también quisiera entrar dentro a escuchar las risas de las tres jóvenes. El viento crujía y crujía, rasca y rasca. Isabel, ¿qué te ha dicho Santi? ¡Kayalen! ¿Qué quieres? ¿Que el viento lo cuente aquí y allá? ¿No le oyes? ¡Cras y cras! Ahí anda, queriendo entrar dentro. Xabel, ¿qué te ha dicho Santi? Que un día le gustaría bailar conmigo. Pero, ¿bailar, bailar? Venga, María, sigue trabajando. Pero bailar, bailar. Sí, María, bailar, bailar. ¿Y tú qué le has dicho? Uy, yo nada. Una pequeña sonrisa y hasta luego. Isabel, pero eso es decir mucho. Y se pasaban horas y horas riendo, recogiendo y recogiendo granos de maíz, contando y cantando cuentos. De repente, escucharon un ruido escalera arriba. Se pusieron rectas en la silla, sacudieron los delantales y se pusieron serias. Siguieron trabajando y a su vez cantando en bajito para sus adentros. Harto zuriketa, harto zuriketa. Ganbara dago, hartos beteta. Harto zuriketa, harto zuriketa. Jarri lanean arreta.